la vida cuando existe amor. Amor, yo sin tu calor y sin tus caricias no quiero vivir. Amor, déjame soñar, déjame que sienta en mi pecho el amor. Amor, déjame sufrir y llorar, déjame reír y gozar, porque eso es amor. Amor.